En La Rosa de los Vientos, Enrique Angelelli, el obispo de los pobres. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. ¿Dios qué hace? Se baja de tal manera que al encarnarse toma la condición del marginado. Toma la condición del hombre hasta donde fue llevado por el egoísmo, la del pobre, el marginado, el sin voz, porque allí va a nacer todo el proceso para que el hombre logre su felicidad. Y la Iglesia tiene que comprometerse. Ella no es para determinados hombres porque se llamen pobres y a los demás se los excluye, pero hay que recurrir a ver la óptica de Dios, el plan de Dios y los gestos de Dios. El hombre al que llamamos rico económicamente, rico en poder, en influencias, no tiene paz. Huye de sí mismo y ha perdido el sentido de la vida. No le hago un juicio moral, no digo peco o no peco, eso es otra cosa. Pero su condición hace que otros hombres no vivan como hermanos, sino como cosas. Angelelli, ya saben las niñas, habló a los pobres, luchó junto a ellos contra la pobreza, unió su suerte a los oprimidos. Y también le dijo al hombre rico, la Iglesia le propone a quienes tienen riqueza, poder y educación asumir su responsabilidad para el cambio. ¿Cuál es la respuesta que ha obtenido hasta ahora? Ese hombre no responde. Y este es el drama, porque o se cambia por las buenas o se cambia por las malas. O ese hombre cambia realmente ante esta situación, o la situación lo cambia a él. Y para mí esa es la incógnita de este momento. Y no hay tiempo que perder. Cuando hoy hablamos de las reformas agrarias, de las reformas sociales, evidentemente que ese hombre grita y dice marxista, comunista, qué sé yo cuántos motes más pone. Todo lo que significa hoy cambio, reforma, sensibilizarse por los otros, todo esto es considerado así, ciegamente, como expresión extremista. ¿De dónde le venían esas ideas? Eso se preguntan las niñas. Angelelli fue un hombre de su tiempo. Otros obispos y sacerdotes, otras monjas y otros laicos venían siendo atravesados por las profundas transformaciones que recorrían América Latina y el mundo. El teólogo de la liberación brasileño, Leonardo Boff, les cuenta a las niñas. La práctica pastoral liberadora y su correspondiente reflexión teológica fueron posibles porque pastores proféticos se adentraron en el mundo de los pobres. Han descubierto en ellos el rostro sufriente del siervo de Dios, han denunciado el pecado social que esta realidad significa y se han comprometido desde los pobres, con los pobres, en la realización de la liberación, inspirados en la práctica liberadora de Jesús y de sus apóstoles. Marx no ha sido padre ni padrino de esta práctica. Fue una espiritualidad de amor que llevó a tantos pastores, teólogos, religiosos y religiosas, laicos, mujeres y hombres, a optar por los pobres en contra de su pobreza y a favor de su liberación. Desde esta práctica nació la atmósfera general de la liberación que empapó la catequesis, la liturgia, la piedad de las comunidades, la lectura de las escrituras y la reflexión teológica desde los años 60 hasta los días de hoy. Tal horizonte ganó su expresión continental y oficial en los textos de Medellín en el 68 y de Puebla en el 79, y en tantos otros documentos del magisterio local de los obispos, de las conferencias nacionales y del magisterio papal. Angelelli, junto con Elder Cámara, con Larraín, con Méndez Arceo y tantos otros de la Iglesia latinoamericana, fue decisivo en la creación de las condiciones para esta atmósfera liberadora. Aquí reside su alta significación histórica. Él supo testimoniar tal compromiso liberador con su vida, con la entrega total a sus hermanos más pequeños por el martirio. Se quedará para siempre en los fundamentos de la Iglesia, que nace en medio de los pobres, en la fuerza del Espíritu de Dios. Las niñas escuchan a don Pedro Casaldáliga, obispo de la Amazonia, quien escribió un poema para Angelelli. Caíste en el camino, desabrochando el llano, con los brazos abiertos en asumida cruz, mientras agosto calcinaba el odio chapado en las guerreras, mientras la Iglesia echaba sus cerrojos prudentes, negándose a la muerte y a la resurrección, mientras sobre la pampa quebraban sus relinchos los mil potros domados, hijos del viento indómito, y el gaucho Martín Fierro lloraba de vergüenza. Con un oído puesto al Evangelio y el otro al pueblo, fiel entre los fieles, caminaba llanero en catequesis viva, empapadas tus lágrimas de rocío y sudor y Padre Nuestros, leídas letra a letra por los ojos del pueblo acompañado, pelado como un cerro, claro como un arroyo, libre como Jesús. La chaya que te canta trenzando de las voces de tu pueblo no callará jamás tu profecía, Enrique. Los cerros de Anillaco y de Calmayo repetirán tu confinado nombre a toque de campanas entre el viento y la huella. Cada niño que nazca en La Rioja sentirá con el agua del bautismo el tacto luminoso de tu sangre apostólica. Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Las niñas miran el camino, lo buscan en la memoria, lo encuentran. Buscan en su fe, buscan en la ausencia de fe. Las niñas pronuncian una palabra al nombrarlo: coherencia. De la música y el viento, de la paz y del amor. Angelelli tendría muchas más virtudes que esta. Sin embargo, de todas las escuchadas, las niñas eligen la más sencilla, la que menos abunda: coherencia. No es la muerte, sino su vida, la que inscribe en la historia estas palabras. No es siquiera su martirio, piensan las niñas, son sus actos. No son tampoco sus palabras, es su manera de practicar el compromiso cotidiano con la vida. Las niñas miran el camino, en la vuelta de una curva, Osvaldo Bayer, el guardián de la memoria, así termina. La ruta está vacía. Es la hora de la siesta y no se ve ni un alma, ni siquiera algún chango a orillas del camino. El llano aparece amenazante en su total soledad. La camioneta va a mediana velocidad. El padre Pintos, desde el asiento de acompañante, mira hacia atrás, no ve a nadie. La ruta infinita, nada. Reverberos de luz. Y de pronto el obispo, desde el volante, le susurra al padre Pintos: ¿y ese qué quiere? El cura Pintos mira con un hilo de terror en la espalda que repentinamente tienen al lado a un auto que marcha a su misma altura y dirección que ellos. Alcanza a ver a un chofer desdibujado que se les mete delante como empujándolos para el costado, cerrándoles el paso. El obispo, previendo el choque, intenta una frenada y desvía la camioneta que comienza a dar tumbos en la banquina. Luego, solo el ruido, el viento suave al pasar por entre los pastos y el polvo reflejado por el sol. Se oyen pasos, un abrir de puertas y el arrastrar de un cuerpo. Solo sonidos en el polvo. No hay imagen de lo que ocurre. Segundos después, unos golpes contra algo óseo. La imagen desde arriba muestra la ruta y en el medio de ella un hombre con sotana, con los brazos abiertos en cruz sobre el medio de la calzada. Un hilo de sangre se ha ido vertiendo hasta la banquina. Un hombre crucificado en la ruta. Es el padre obispo. La imagen se eleva una vez más y muestra toda la inmensa soledad de ese hombre en medio del paisaje árido y desolado de los llanos riojanos. El alma del padre obispo quedará siempre impreso en el paisaje. El padre obispo no morirá porque los riojanos humildes lo recordarán. Estará permanentemente presente para los lugareños y se aparecerá a los viajeros, igual que aquel Chacho Peñalosa del siglo pasado, que se rebeló con sus montoneros contra los poderosos. La silueta del padre obispo aparecerá en los amaneceres lechosos de niebla, o a la luminosa hora de la siesta, o al atardecer, cuando los hacheros y mineros regresan a sus ranchos. Niñas ahora saben que en un mismo credo existen distintas creencias y sobre todo diferentes existencias. Las niñas saben que hay quienes andan los caminos para avanzar la historia y que están los que los desandan. Las niñas saben que la sangre de los mártires no se clasifica por su origen, sino que se reúne en su destino. Fertilizar la memoria, crear ejemplo, fecundar la historia. Las niñas llegaron a La Rioja una mañana temprano buscando buen vinito, una chaya, una empanada, una añoranza. Luego se llenaron de pasión, se llenaron de amor, se llenaron de compromiso, se llenaron de Angelelli. Las niñas ahora van siendo pueblo, se van haciendo pueblo. Las niñas se despiden de Angelelli, que se da vuelta y así se despide. Hermanos que me escuchan, hermanos de mi tierra, humildemente, un hermano más, hermanos peregrinos, al despedirlos, con la paz y con la bendición de Dios, hagamos nuestra última pregunta. ¿Qué razones damos, como cristianos y como argentinos, hoy a las generaciones futuras, para vivir, creer y esperar? San Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en el pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. Ahora es cuando el demonio se pone el moño, ahora es cuando los santos ya no son tantos, ahora es cuando los dioses son solo a dioses, ahora es cuando el pecado anda muy confiado. San Miguel. Ramón Navarro, Pedro y Pablo, Milton Nascimento, Liliana Felipe, acompañándonos en La Rosa de los Vientos, acompañando nuestra memoria. Santito, no te quedes de hierro, de